Pues Tazkir desde Marruecos, desde Tánger, que han sacado este pedazo de demo con 4 temas. Hardcore Boom desde África, tú. Pues ahí estaban Tazkir y seguimos con Morus. Morus, que vienen desde Varsovia, desde Polonia, y es un grupo que tiene peña de post-régimen, que es uno de mis grupos más favoritos de todos los tiempos. Antes de Morus, pues tuvieron otro grupo donde había también miembros de post-régimen, que era el Banda, pero en 2018 nos han regalado este discazo. Y bueno, que este disco está sacado por Unres, Ruination, Iron Man Records, Las Gore y Trujaka Fala. Sello polaco donde han sacado un montón de grupazos desde los 90. Pues grupazos como el Banda, Detestación, Dog Dead, La Fracción, Tragedy, Harun Skadun, Cegota. Una barbaridad. Pues eso, Morus. ¡Gracias! Bueno, pues estos eran los Morus. Y ya sabes que esto es Novedades Decadentes, que básicamente ponemos novedades del punk, del hardcore y demás mierdas, con preferencias a los discos más recientes. Pero que también tenemos secciones. Y hoy toca el Cinerick por fin. El estreno del Cinerick. Y no hay nada como darle manga ancha a un colaborador. Y nuestro amigo Santi Rick, pues hoy nos trae una entrevista al director de una peli que se va a proyectar en Zaragoza próximamente. Bueno, pues eso, que no os perdáis el Cine Rick y que empieza ya dentro Cine Rick. Tiene Rick. ¡Buen Dios! ¿Cómo está el barrio? ¡Qué barbaridad! Muy buenas noches, estás en compañía de Santi Rick, esto es Cine Rick, y hoy vamos a tener una entrevista con Ignacio Malagón, director de la película El último tren al rock and roll. Una película que vais a poder ver en estreno exclusivo para Aragón el próximo día 4 de marzo en el Centro Cívico Punter, en el barrio de San José, en la Plaza Mayor, a partir de las 7 de la tarde, con entrada inversa. Si te gusta, pues apoya esta producción al salir. Y os contaremos un poco cómo ha sido esta aventura cinematográfica, que primero fue una webserie muy recomendable que podéis ver ya de ya a través de YouTube. Una serie que se hizo en el 2016, una serie muy divertida, alrededor de una banda de rock and roll, y que estoy seguro que os va a encantar. La película es como una secuela de esta serie, y ahora vamos a hablar con su director. Un verdadero guitar hero no ve una guitarra como una guitarra, sino como una herramienta. ¿Rock and roll? ¿Aún creéis en esa puta mierda? Perdéis el tiempo, la salud y el dinero. Porque si lográis sacar la cabeza en el colapsado mercado musical de losers, la industria os devora y os caga. Como mierda enlatada. Esta noche daremos un colosal puncha al sistema. ¡Escúchame! ¡Te voy a hacer un llavero con tu peluca! ¿Pero qué es eso? Caballo líquido. Dos tipos con pinta de retrasados acaban de robarme el coche. Como no estáis todos a la hora del espectáculo, no tocáis, ¿ok? Quindilla, ¿pero dónde estás? Repito, detenedlos como sea. ¡Disparad a matar si hace falta! ¡Hijos de puta! ¿Yosu Corbuto? ¡Mierda! ¡No tienes más cartuchos! ¡Sí! ¡Sí! ¡En mi puta coche! El comandante Marqués de la Foa se enfrenta a un consejo de guerra por alta traición. Que empiece la gran final de bandas de... ¡Rockstar! ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Oye, pues vamos a empezar, como se valga la redundancia, vamos a empezar por el principio y cuéntanos qué es La Lombarda Films, cómo nació este colectivo audiovisual o esta productora. Bueno, pues mira, La Lombarda Films antes se llamaba La Lombarda, éramos unos cuantos, bueno, teníamos bandas de rock and roll y nada, autoeditábamos nuestros discos bajo un sello, pues le queríamos poner todo un sello así junto y era La Lombarda. La Lombarda pues sacaba un disco de Cráneo, un disco de Encefálica, era el nombre de las bandas que había. Y nada, fueron pasando los años, nos gustaba también en aquella época, te hablo del año 2000 más o menos, nos gustaba hacer sketches con las cámaras de vídeo de aquella época. Y nada, eran, hacíamos sketches muy cutres, muy que nos hacían gracia a nosotros. Pero bueno, nos gustaba mucho el cine también y bueno, pues poco a poco fueron pasando los años, La Lombarda seguía haciendo lo que te digo, funcionaba como un sello independiente nuestro. Y más adelante ya llegó el año 2015 y ya habíamos todos pasado pues por nuestros procesos de vida y toda la historia y algunos pues habíamos estudiado cine y esto y queríamos hacer algo. Y retomamos como el nombre este de La Lombarda, pues quisimos hacer como algo nuestro, quisimos hacer producciones audiovisuales nuestras y dijimos, pues venga, pues lo vamos a hacer bajo el nombre de La Lombarda Films. Entonces ya se unió más gente, más conocidos de alrededor, pues que un director de fotografía, una directora de arte, producción y todo esto, nos juntamos un equipillo y dijimos, oye, pues vamos a hacer alguna cosa y empezamos con la serie esta que ya has comentado, que es de La Escola. Y nada, así nació la Lombarda Films. Poco a poco, ¿sois autodidactas o habéis tenido formación cinematográfica? Cuéntame un poco esto, porque la verdad es que destaca la calidad de vuestro trabajo, pero yo también veo que ha habido una evolución del primer capítulo, si ves la webserie, al último. Hay una evolución tanto técnica como actoral impresionante. Cuéntame un poco este aspecto. Sí. Vale, bueno, pues sí, la Lombarda Films somos así una mezcla de gente, entre gente que ha estudiado y gente que simplemente pues le gusta, tiene amor por el cine. Pues eso, o sea, no es que todos seamos técnicos de cine ni todos seamos autodidactas, es como una mezcla. Entonces, fuimos, o sea, nos gustaba a todos hacer esto y así nació el proyecto. El primero que hicimos es el que te digo, el de Last Call, y fue por eso, o sea, fue por querer hacer algo de cine, querer hacer una ficción, querer explicar una historia y explicar algo cercano, algo que tuviéramos cerca, algo que estuviera cerca nuestro. Y lo que habíamos tenido cerca durante siempre habían sido las bandas de música. Entonces dijimos, pues vamos a hacer una historia de una banda de música antes que hablar de algo que desconozcamos, que no estemos con ello. Vamos a hacer algo que sintamos, algo que nos guste para que nos salga algo de corazón. Y sí, como comentas, pues empezamos en el 2015. Lo primero que hicimos fue, pues con cuatro focos, aún no teníamos director de fotografía, lo estábamos haciendo nosotros. Lo hicimos un poquito, pues la técnica era un poco inferior. Igualmente, yo estaba acabando los estudios y me pillaba a mitad de estudios también. Y estaba también empezando, bueno, ya durante los años, pues yo había visto mucho cine, tenía mucho bagaje y estaba pues en ese año estaba ya empezando como a construirme como director, como realizador. Y por eso pues se nota la evolución que dices. El primer episodio pues es quizá el más novato de todos y a partir de ahí pues empiezas a aprender, empiezas a hacer, empiezas a ver empiezas a ver los errores. Dices, hostia, pues ahora aquí hay fallo de récord, aquí hay fallo de sonido, es por esto, por lo otro, vas aprendiendo poco a poco y te vas depurando. La segunda temporada, pues lo que te digo, ya entró gente más técnica, ya entró un director de fotografía, entonces ya la imagen ya gana calidad y ya también metemos ya un apartado, un departamento de producción, un departamento de arte y ya se delega un poquito la faena, porque al principio estaba un poquito más concentrada y claro, a veces si quieres abrazar mucho, aprietas poco. Y cuando ya se empieza a delegar la cosa, que ya pues hay un departamento de foto, un departamento de arte, ya fluye todo mejor. Y poco a poco, por eso, pues se nota esa evolución en la técnica. Aparte también de que que hemos ido aprendiendo. O sea, desde el 2015 hasta ahora hemos ido aprendiendo. Y creemos que sí, que con la película pues ha habido un salto técnico. Y a nivel actoral, como dices, a nivel actoral también ha sido porque ya para la película primero empezamos haciéndolo nosotros, o sea, primero éramos nosotros mismos haciendo de nosotros, pero para la película hemos hecho un casting ya para al menos todos los personajes que rodeaban a The Last Call, que es la banda, para todos los personajes que la rodeaban, dijimos, hostia, vamos a coger a actores, a gente que por lo menos se dedique o se haya dedicado a esto y sepan de lo que hacen, y por eso, pues eso, se nota a nivel actoral, también se nota superior. Aparte que también los que hacíamos nosotros, pues también hemos ido aprendiendo y hemos ido evolucionando también en el sentido actoral. Y nada, bueno, yo creo que es que ha sido natural, o sea, ha sido pues el progreso natural de ir aprendiendo, ensayo-error, hasta llegar a donde hemos llegado. Como por lo que me dices, los actores protagonistas no son actores profesionales, están haciendo de sí mismos. Los protagonistas, los cuatro protagonistas que son la banda, que es de la Skol, no son profesionales. Han ido profesionalizándose, han ido evolucionando. Yo lo he visto, o sea, desde mi visión de director he ido viendo cómo han evolucionado, ¿sabes? Pero lo que pasa también que son, o sea, como hemos estado, lo que te digo, con bandas siempre, y ellos, o sea, son músicos, ellos siempre han tocado en directo y conocen los escenarios. Se nota que tienen ese un poco ese pues ese desparpajo, ¿sabes? Un poquito que no es gente que nunca haya salido delante de otra gente a hacer un poco, digamos, el cabra, ¿sabes? Esta gente ya lo había hecho y aquí pues al menos en ese campo estaban un poco más curtidos, ¿sabes? De momento, proyecto de difusión comercial en cine, salvo esta mini gira y los festivales, ¿tenéis previsto algo o simplemente no va a ser la gira que estáis haciendo por diferentes ciudades? ¿Y luego las plataformas o cómo va a ser esto, por curiosidad? Bueno, ahora mismo se puede ver en, como tú dices, en festivales, se ha podido ver en Sitges, se ha podido ver en Isla Calavera. Se va a poder ver en Ibiza en un festival que se llama Ibicine, que es bastante bastante potente. Y también, aparte, pues estamos haciendo la gira, que pasamos también por Zaragoza, como bien dices, que vamos a hacer el estreno en Aragón. Y la gente, de momento, pues la puede ir viendo si coge en alguna fecha que le coincida y vaya a alguna de estas salas, pues la podrá ver. Y entonces tenemos en proyecto ahora mismo, que estamos ya a punto de cerrarlo, estrenarla en plataformas, que queremos que sea de cara a marzo-abril. Cara a marzo-abril la queremos ya meter en alguna plataforma y que ya la película ya pues sola ya circule y la gente que no ha podido verla en salas pues la pueda ver ahí y a ver si de alguna manera pues la logramos difundir, logramos que bueno pues que al menos tenga un poco de visibilidad. Ahora sí, a priori a corto plazo no va a haber estreno en cines, o sea, va a haber lo que estamos diciendo, lo de la gira esta, en pantalla se va a poder ver, en pantalla grande se va a poder ver en esta gira. Y no va a haber estreno en cines porque, claro, esta película es una película que está hecha bastante do it yourself, no tiene subvención, no tiene nada, no podemos hacer un estreno en cines, no podemos permitirnoslo, es muy caro para nosotros. Y más adelante otra película seguro que sería la hostia hacerlo, pero esta no va a poder ser. Sí que no descarto que, bueno, pues que alguna vez se haga algún pase en algún sitio, si la película cogiera algo de nombre o algo y yo qué sé, dijeran, oye, pues se hace un ciclo aquí de películas independientes de no sé qué, pues a lo mejor sí que saldría en algún cine más adelante, pero en plan estreno no, en plan estreno no se va a estrenar. Cuéntanos en qué sitio se va a poder ver, porque aparte de que aquí te están escuchando en Zaragoza, la radio Siéntelo con Oído es una radio online y bueno, luego está el podcast también, que esto se colgará en iVoox también. Pues cuéntanos en qué ciudades se va a poder ver y en qué ciudades se ha visto ya. Vale, bueno, pues de momento empezó la gira, la empezamos aquí en el Vallés, empezamos aquí en Rubí, que es la ciudad donde vivimos, y fue Rubí, Sabadell y Tarrasa, que es todo que es el alrededor nuestro. Funcionó muy bien en estos sitios, la gente en sala, es una película que en sala, pues, vibra, ¿sabes? La gente se ríe, la gente aplaude, también es verdad que estamos en casa, pero bueno, hemos tenido experiencias en otros sitios lejanos de aquí, también hemos notado que a la gente le gusta. Y entonces, después de aquí ya empezamos Bilbao, la semana pasada Barcelona, y ahora ya lo siguiente que nos queda es Madrid, que es este fin de semana que viene. Zaragoza, que es donde pasamos, ¿vale? donde estaremos, que estamos hablando hoy. Después Pons, que es Lleida, y el último todo será Sevilla. Y ahí ya vais muy lejos, ¿no? Hasta Sevilla, sí. Eso está muy lejos. Sevilla, madre mía, ahí nos vamos, sí, nos vamos lejos. Nos estamos dejando el dinero en viajes, pero bueno, hay que acompañar a la película. creemos que Sevilla puede tener un poco, creo que podemos tener un poco de target allí también. Conocemos a gente y por eso la hemos tirado también para allí. Me cuentas que subvenciones no habéis tenido, pero veo que hay algún que otro sponsor en el cartel. Háblanos un poco del apoyo que habéis tenido de esta gente y cuéntanos quién son. Sí, ha habido sponsors a cambio de, digamos, o sea, ellos ponían dinero y nosotros pues los ponemos en la película y salen al principio, salen también durante la película, pues hay alguien que lleva una camiseta de uno, de otro. Y sí, estos sponsors pues han puesto una parte, o sea, una parte de dinero pues sustancial, o sea, importante en la película. Luego también aparte, o sea, esto, digamos que esto sería parte ejecutiva de estos sponsors que salen, sería pues han puesto directamente, han financiado una parte de la película. Pero luego también, aparte de estos sponsors, hay un montón que salen que esta gente simplemente han ayudado a la película, no han puesto dinero, pero sí que la han ayudado de cualquier manera. Por ejemplo, pues un amigo nuestro que tenía un supermercado nos ha puesto durante varios días comida para poder hacer el catering de la gente que venía. Otros que tenían una panadería, pues dejaban, nos hacían unos desayunos. Gente que tenía material, había un colega que tenía material, tenía una empresa de material para hacer cosas de arte, como por ejemplo plataformas o algún cartel o bueno, cosas que luego tienen que salir en la película, pues nos prestaba material. Y de esta manera han habido mucha gente que se han volcado así. Y entonces por eso también pues nosotros la manera de agradecerse lo que tenemos es que salgan al menos en la película, pues al final en los créditos que salga reflejado que esa gente ha ayudado. Y sí, eso ha sido, o sea, la película, digamos que aparte de nosotros, de la parte que hemos puesto nosotros, hemos tenido muchísima, muchísima ayuda, como la que te digo, por parte de mucha gente. Se ha volcado mucha gente en ayudarnos a que esto saliese adelante. Estoy viendo así entre los sponsors, pues Cana, que es una empresa que se dedica al tema de abonos para la agricultura. Euforia, que no sé muy bien lo que es. ¿Qué es Euforia? Cuéntame. Euforia es la empresa, es el chico este que te digo, que nos ha prestado material para material de arte, digamos, material de aprecho. Tiene una empresa de espectáculos y tiene pues mucho material ahí que ha utilizado para, yo qué sé, pues, por ejemplo, necesitábamos un... Bueno, tiene una impresora 3D, ¿vale? Necesitábamos un cartel que estuviera cortado con unas medidas y unas historias, y el tío con esa impresora nos puso el material y nos hizo el cartel. Y ese es el de Euforia. El de Cana, como tú bien dices, son una empresa que se dedica a la venta de semilla, me parece que es. Y luego están Reaper Seeds, que es lo mismo, es un distribuidor también de semilla, de agricultura. Bueno, y ahora háblame un poco del proceso de guión. Por ejemplo, en la serie, ¿habíais escrito ya toda la serie o ibais sobre la marcha? ¿La has hecho tú solo el guión o te ha ayudado más gente? Háblame un poco de cómo ha sido el proceso de guión, tanto de la serie como del largometraje. Sí, el proceso de el guión no lo he escrito yo solo. El guión está co-guionizado, digamos. Somos yo, luego está Jordi Jimeno y Isaac Pérez. Estos seríamos los tres guionistas. Y nada, a ver, el proceso de guión ha sido, porque voy a explicar un momentito de dónde viene esta película. Esta película viene de la webserie esta que decimos, de Last Call, ¿vale? Y el proceso de guión para lo que es la película, que ha sido el producto final, ha sido complicado, porque nosotros queríamos hacer nosotros habíamos empezado la serie de Last Call, que cuento rapidísima la sinopsis es que una banda de rockeros cuarentones que no han ganado nada en su vida nunca, por primera vez en la historia, en su historia, se clasifican para un concurso de bandas. Y tienen el problema de que el batería se peleó con ellos y si no son los cuatro auténticos, o sea, si no son los cuatro originales, no pueden tocar porque es un concurso de banda súper riguroso. Y entonces tienen que intentar convencer al orgulloso batería para que toque con ellos. La serie va por... La serie ronda esa trama, ¿vale? Pero queríamos hacer una temporada final que era ya cuando llegasen a la final, ¿vale? Porque digamos que la serie trataba de todo lo anterior a llegar a la final, pues resolver el problema este del batería. Y queríamos acabar la serie y en vez de hacer una tercera temporada, hicimos dos temporadas, en vez de hacer una tercera temporada dijimos, oye, pues vamos a hacer una película. Pero, claro, la película queríamos hacerla que fuese un producto independiente de la serie, que no tuviese que el espectador que viese la película no tuviese que ver la serie para poder entender y disfrutar la película. Y ese proceso de cambiar, o sea, de coger una historia que ya teníamos hecha, que estaba enfocada hacia un lado, ya teníamos, o sea, cuando empezamos a escribir la serie ya teníamos un final. Pues el proceso de enfocar una película que ya viene con un background de una serie detrás, con unos personajes y unas cargas dramáticas, el proceso de transformar eso y traducirlo a un espectador que no ha visto nada, ha sido bastante complicado, a nivel sobre todo estructural de guión. Pero bueno, al final, o sea, digamos que lo que más nos ha costado de la película es sacarle la estructura, sacar una estructura universal que pudiera, que lo que te digo, que pudiera entender la gente que no ha visto la webserie. Ese fue el proceso más duro. Luego ya una vez teníamos la estructura, pues ya fue, o sea, construir encima la historia, encima de esa estructura, ya es más fácil porque al ser tres, pues cuando tienes que hacer diálogos, si a ti no se te ocurre algo, el otro responde. Y como ya teníamos a los personajes, también los teníamos muy, muy interiorizados, porque como te digo, son, o sea, no es que cada uno haga de él mismo, pero sí que son papeles muy parecidos. Y los dos guionistas también forman parte, o sea, salen en la película. Son, uno es el guindillo y otro es el granjero. Pues digamos que a la hora de construir diálogos y construir las acciones dentro de la estructura, era más sencillo. Sí que ha tenido su trabajo porque, o sea, después de la estructura no es que sea ya coser y cantar, hacer lo otro, pero a partir de ahí ya sale bien. Lo que costó, como te digo, es la estructura, es sacar la estructura de la película. Y creemos, o sea, ahora viendo el resultado, porque la ha visto mucha gente que no había visto la serie y se la han disfrutado y se han reído igual, hemos visto que funcionó. Y yo por ahí era un temor que tenía cuando hacíamos el guión y cuando estaba editando la película, cuando la estaba montando. Era un temor que tenía, que la gente que no había visto la serie, pues eso, que joder, pues que no la entendiera. Vi que la gente la entendía, se reía y la disfrutaba igual, y dijimos, oye, pues lo hicimos bien. Nos salió guay al final. ¿Cuál es tu consejo? ¿Que los que no hayan visto la serie la vean después de ver la película o que la vean antes? Es una pregunta un poco difícil, a ver qué me cuentas. Bueno, a ver, si ves la serie y entras en la serie, entras en los personajes, la experiencia viendo la película va a ser más placentera, porque ya llevas a unos personajes ahí dentro, ya sabes cómo son y cómo se comportan, y, o sea, nosotros la película la hemos hecho también para el que haya visto la serie, que no diga, hostia, vuelta a empezar, o sea, que no le guste. No, no, no, el que ha visto la serie es una continuidad, ¿eh? La película continúa la historia. Y yo creo que la va a disfrutar más uno que haya visto la serie, que más que la haya visto, que haya entrado. Porque también he de decir que la película para nosotros, por eso la hemos querido hacer, que fuese... que se despegase de la serie un poco. La película está hecha con, digamos ya, con más sabiduría, con más experiencia y con más amor. O sea, bueno, la serie no está hecha con amor, ¿eh? Porque la serie la hicimos con un montón de amor, porque si no, no, si haces estas cosas sin dinero, las tienes que hacer con amor, si no, no te van a salir. Es claro. Pero la película está para nosotros está a un salto de la serie, ¿sabes? Si la serie, si la ves, pues tiene muchos más fallos. No estoy diciendo tampoco que la película no tenga fallos, porque somos principiantes, pero sí que está más perfeccionada, está más depurada la película. Y por eso yo, desde mi punto de vista, prefiero que la gente vea la película sin haber visto la serie, ¿sabes? Para que vean un producto más, que a lo mejor empiezan a ver la serie y se echan para atrás, ¿sabes? Pero la película a lo mejor les engancha más. Pero bueno, lo que te digo, el que haya entrado en la serie, la película la va a disfrutar. La va a disfrutar más que uno que no la haya visto. Oye, pues muchísimas gracias, Ignacio Malagón. Te esperamos aquí con los brazos abiertos en Zaragoza el día 4... en el Centro Cívico Punter, en el barrio de San José, en la Plaza Mayor, a las 7 de la tarde, entrada libre y entrada inversa, las dos cosas. O sea, si no tienes dinero no hay problema, que la vas a poder ver igual, pero si te gusta la película, pues se agradece que se apoye estos productos autogestionados audiovisuales que también estáis haciendo desde Rubí, desde La Lombarda Films. Comentar a la gente que tenéis una página web, que es lalombardafilms.com, que es donde hay información de lo que estáis haciendo y de los proyectos que tenéis entre manos, que por cierto, ¿qué proyectos hay por ahí? Bueno, ahora tenemos estamos escribiendo algún corto y tenemos alguna idea de largo, pero claro, ahora ya sí que si vamos a volver a hacer un largometraje, ya sí que vamos a empezar ya desde cero. Esta ha sido la máxima experiencia que hemos tenido haciendo el largo, que es empezar a hacerlo como se hace una película, pues buscando bien la financiación, buscando bien la subvención, porque bueno, pues en este país tristemente para poder tirar del cine tienes que buscarte un poco subvención, si no lo tienes bastante difícil. Y eso, bueno, pues lo que te digo, los proyectos, pues tenemos los dos cortometrajes que están empezando a cocerse y dos pequeñas ideas de largometraje, que aún de momento pues no puedo adelantar nada porque son, pues, o sea, digamos que están muy verdes, muy, muy verdes. De los cortometrajes sí que te puedo decir pues que queremos tirar uno al terror, un largo de terror bastante, bastante serio y creemos que puede ser potente. Y el otro, bueno, el otro cortometraje que tenemos es uno que estamos pensando un poquito, o sea, lo tenemos escrito, pero estamos un poco, lo estamos poniendo en la balanza, que sería un poco humor negro, gamberro, mezclado con algo, con un tinte de fantasía. Y nada, eso es como está ahora. Muy interesante. Cosa. Oye, una última pregunta que se me ha escapado antes. ¿Aquí todos habéis trabajado por amor al arte? ¿Os dabais de alta en la seguridad social? ¿Cómo ha sido eso? Aquí todos hemos trabajado por amor al arte. Hemos trabajado de gratis. Nadie ha cobrado. Aquí teníamos un dinero que tenía La Lombarda Films, que era porque nosotros, que esto no te lo he comentado, nosotros entre la serie y algún corto que habíamos hecho, también hemos hecho trabajos. Hemos hecho pues videoclips, hemos hecho algún after movie para el ayuntamiento, algunas cosas así, trabajos, digamos, remunerados. Ajá, pero y los habéis invertido en vuestro proyecto, claro, en vez de repartir. Hemos ido haciendo hucha durante los años estos y ese es el dinero que hemos tenido para la película. Y con ese dinero fue con el que se pagó pues todo lo que había que pagar de dinero. También consiguiendo todo como pudiéramos, rollo buscando a señores lobo que consiguieran cosas, y así lo hemos hecho. Y eso, pues nadie hemos cobrado. Y es lo que te digo, que más adelante, pues si queremos hacer una otra vez un largometraje, ya tenemos que mirar estos puntos, porque una vez se puede hacer, pero hacerlo otra vez, volver a coger a toda la gente y embarcarla en un proyecto así, tiene que haber algo, tiene que haber un incentivo, algo que al menos, yo qué sé, pues que te cubra ese tiempo que estás dedicando, ¿sabes? Ajá. Oye, pues lo dicho, muchísimas gracias Ignacio Malagón por este ratito que has pasado con nosotros y contarnos de vuestro peliculón. Vuelvo a repetir que lo podéis ver aquí en Zaragoza el día 4 de marzo en el Centro Cívico Punter, en el barrio de San José, en la Plaza Mayor, entrada libre con entrada inversa. Y lo dicho, muchísimas gracias. También recordar que podéis ver la serie entera en la página Cultura del Subsuelo con K, que la tenéis entera, o buscándola en YouTube, poniendo de Lascal al rock and roll, también podéis ver todos los capítulos. Lo dicho, muchísimas gracias por hablar con nosotros y te esperamos. Muchísimas gracias a vosotros también, muchísimas gracias a ti, Santi, y también por abrirnos los brazos y poder conseguir que la película se pueda ver ahí en Zaragoza. Muchísimas gracias a ti, de verdad. Que las cosas como son, no es lo mismo ver las cosas en casita que verlas en pantalla grande y en un señor cine que os hemos preparado. No, si la gente viene, si viene gente ahí, nos vamos a reír todos un ratito en compañía. Decir que, o sea, que la película es una aventura comedia que yo creo que a la gente no la deja indiferente. Yo creo que podemos pasar un buen rato, todos juntos. Pues lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos el día 4 en el Centro Cívico Punte. Muy bien, muchas gracias. Santi. Y venga, después del Cine Rick,

telephone is always on my mind. But when it comes to your doorstep, you better be ready to fight. I do not do heels. Oh, when the climate ain't, I do not do heels. Ah, when the climate ain't right. Novedades decadentes. Música tranquilita. Vamos ya con la sección mini vintage. Y hoy vamos con las Speed Boy, que les han reeditado la discografía del 90 al 95. Las Speed Boy, que venían de la bahía de San Francisco y que bueno, que giraron por casi todo el mundo. Las editó ellos como Ebullition Records, incluso Lookout Records, donde salían los Green Day. Y bueno, pues que en un mundo todo de hombres, en el hardcore, pues lideraron el feminismo. Y bueno, que el 100% de las ganancias de este de reedición pues se destinan al Centro Nacional de Derechos de la Mujer. Y que os vamos a poner un temazo de las Speed Boy. We'll be right back. vamos a ir acabando. Aquí en Novedades Decadentes. Y estos son Fireburn. Que os sonará la voz. Y que parecen los Bad Brains, sí. Y que tienen a uno de los que cantaron en Bad Brains. Y más peña que ha tocado en otros grupazos. En Terror, por ejemplo, en Warzone o en los mismos Dancing. Y que solo llegaron a 2018 porque se murió uno de ellos. Pero la verdad es que son los Bad Brains de el siglo XXI. Fireburn, pues eso, que parecen los Bad Brains. Y dejamos otro temazo para ir acabando. Que nos vamos a ir despidiendo, que esto ha sido el Novedades Decadentes de hoy aquí en Radio Topo en el 101.8 de tu FM, o si nos escuchas en streaming, pues en radiotopo.org. Y que sí, que colgaremos el podcast en unos días. Otro día os daré el teléfono para que podáis llamar en directo. Y bueno, que vamos a acabar con un grupo del estado, como viene siendo costumbre en el programa. y en este caso nos vamos a ir a Barcelona, que todavía no nos habíamos ido a Barcelona. Pues sí, nos vamos a ir a Barcelona y nos vamos a ir con los Absurdo. Y ya sabéis, sonarán en el siguiente programa también. Bueno, pues eso, que esperamos que os haya gustado y estas cosas. Y que nos despedimos ya. Que prometemos que habrá secciones en el siguiente programa también. Y que nos vamos con Absurdo. Y tu propia tumba. Llegó la pausa, ocasión magnífica para meditar si somos justos con los demás o por el contrario, problemas personales proyectan sus miserias y deforman la imagen del prójimo. Hay que tener cuidado, pero no sintáis culpables. Los imbéciles son siempre imbéciles, proyectemos lo que proyectemos. En unos minutos regresamos. Hasta ahora.